El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 18 de julio de 2024. Se cumplen hoy 30 años del atentado contra la AMIA. La explosión en la sede de la Mutual Israelita en Buenos Aires provocó la muerte de 85 personas y más de 150 resultaron heridas. El ataque sigue impune sin haberse encontrado a los autores materiales e intelectuales. Los familiares, agrupados en la organización Memoria Activa, van a realizar su acto esta mañana en la Plaza Lavalle frente a los tribunales porteños, mientras que las autoridades de la comunidad judía, junto al presidente Javier Milei, lo harán en la sede de la AMIA. En declaraciones a Informativo Farco, la referente de Memoria Activa, Diana Wassner de Malamud, expresó el sentimiento de tristeza, bronca y desilusión por la falta de justicia en estos 30 años. La sensación que tengo como familiar de una de las víctimas del atentado contra la sede de AMIA es la de mucha tristeza, mucho dolor, mucha bronca y mucha desilusión también, fundamentalmente por el tema de esta justicia que se aleja ya casi definitivamente. Vamos a conmemorar en nuestro habitual acto a las 9:30 de la mañana en la Plaza Lavalle, la plaza, para nosotros la Plaza de la Memoria, frente al Palacio de la Injusticia. La integrante de Memoria Activa, Diana Wassner de Malamud, lamentó que sean las víctimas las que tengan que hacer lo que el Estado no hace. Además, criticó al actual gobierno por la reforma en el área de inteligencia y aseguró que se pretende cerrar la causa con broche de oro. La respuesta del Estado tiene que ser una respuesta amplia. En primer lugar, el Estado tiene que responder y actuar en consecuencia con la condena que acaba de fallar el mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchas cosas que el gobierno debiera hacer respecto del tema justicia, el tema desclasificación de archivos, lo que está haciendo es lo contrario, ¿no? Sobre todo en el tema inteligencia. Así que lo que considero es que el manejo PUEL nuevamente es un nuevo intento de cerrar la causa mía con broche de oro, como ya han intentado hacerlo muchas veces. Yo creo que en nuestro país, lamentablemente, somos las víctimas las que tenemos que ponernos a nuestras espaldas el trabajo de hacer lo que los estados ausentes no hacen, ¿no? La búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia, todo lo que un Estado debiera proveer y en el caso de nuestro país no lo ha hecho, lamentablemente. Así que a las víctimas nos toca esto, salir a la calle, salir a reclamar, convertirnos en tábanos y también se puede hacer y se puede hacer sobre todo cuando uno se siente acompañado. Muchas gracias. Recordemos que, como decía la integrante de Memoria Activa, el mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado argentino por el atentado a la AMIA. Fue en una causa que se había iniciado hace 25 años por iniciativa de Memoria Activa y del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. En la resolución, la Corte Interamericana aseguró que el Estado fue responsable de no prevenir el atentado, de no esclarecerlo y de no investigar su encubrimiento. El fallo ordena al Estado argentino remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad y continuar o reabrir la investigación para llegar a la verdad y condenar a los responsables. fuerte repudio a la visita que realizaron diputados y diputadas de La Libertad Avanza a Alfredo Astiz y otros criminales de la dictadura condenados por graves delitos. La comitiva estuvo encabezada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, que organizó la visita, y lo acompañaron Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreira y María Fernanda Araujo. El repudio llegó tanto de las organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, APDH, sindicales como la CTA, partidos políticos como el radicalismo y bloques partidarios como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron en un comunicado su alarma y preocupación por el gesto de los legisladores oficialistas y aclararon que Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros de los genocidas que participaron de la reunión, fueron juzgados por la apropiación de hijos de desaparecidos y jamás mostraron arrepentimiento sobre sus crímenes ni brindaron información alguna. El diputado pampeano Hernán Pérez Araujo presentó un proyecto de ley para evitar que los clubes puedan convertirse en empresas privadas, en sociedades anónimas, como lo viene impulsando el gobierno nacional. Desde Radio Kermés de Santa Rosa nos informa nuestro compañero Juan Pablo Gavaza. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La ofensiva del gobierno nacional de Javier Milei para privatizar los clubes encontró pronta resistencia en La Pampa. El diputado provincial peronista Hernán Pérez Araujo elaboró un proyecto para rechazar esa iniciativa y para que en el Congreso Nacional los y las representantes de la provincia se muevan en el mismo sentido. Ante la preocupación que tenemos con los coautores del proyecto, lo hemos presentado ya hace unas semanas, instando a los legisladores nacionales de La Pampa y de todas las provincias, de todos los colores políticos, a llevar adelante las medidas necesarias para que no se modifique la ley de sociedades, la ley 19.550, respecto de otorgar la posibilidad a las asociaciones civiles y clubes deportivos para convertirse en sociedades anónimas, en lo que es una suerte de privatización de nuestros clubes. Esto, por ahí la noticia es un poco contundente a nivel nacional por los clubes de fútbol de la primera división, pero tenemos que tener en cuenta también que esto es abarcativo de todos los clubes, de nuestros clubes de barrio, de aquí, de la ciudad de Santa Rosa, de cada uno de los pueblos de la provincia de La Pampa. El legislador insistió en que los clubes son de los socios y reivindicó a esas organizaciones barriales y populares. Todos entendemos que los clubes son de los socios, deben ser de los socios y así deben mantenerse. La posibilidad de ver en cada uno de nuestros clubes un negocio me parece que tiene que ver con políticas que desde el orden nacional están tendiendo precisamente a esto, ¿no? A que todo aquello que económicamente no sea viable, destruirlo, hacerlo desaparecer o privatizarlo. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Trabajadores y trabajadoras de la salud y organizaciones sociales realizaron un acto para defender al Hospital Posadas. El Hospital Posadas es un emblema del sistema público de salud que depende del Estado Nacional y que está siendo sometido a un fuerte ajuste con despidos incluidos. El informe de nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito de Castelar. Nueva jornada de protesta en el Hospital Nacional Posadas. Ayer por la mañana se realizó una protesta en el hospital ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense para pedir por la reincorporación de los trabajadores despedidos y para denunciar el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Desde las 11 de la mañana se reunieron gremios y federaciones de la salud, trabajadores y residentes, concejales y diputados de amplios sectores políticos, asambleas barriales y pacientes del Posada. Luego de la acción de visibilización en el frente del edificio, se llevó adelante una conferencia de prensa, donde se explicó la situación de los más de 90 despedidos y el ataque a la salud pública. En diálogo con FM en Tránsito, una de las médicas se refirió a la modalidad de contratación irregular que sostuvo el gobierno. Siempre hubo un porcentaje muy bajo de personal del Posadas que pertenecía a la planta permanente. El resto teníamos contratos que hasta la asunción de este gobierno eran anuales y se renovaban automáticamente, prácticamente, y desde este gobierno empezaron a ser trimestrales. Con la irregularidad de que firmamos el contrato que terminaba El 31 de marzo lo firmamos en marzo. Entonces a mí la notificación que me llega, como al igual que todos mis compañeros y compañeras despedidos, me dice que en realidad mi contrato había terminado el 31 de marzo, pero que como había cumplido mi horario y mi función hasta el 28 de junio, me iban a pagar hasta el 28 de junio, pero que no tenía ninguna relación de dependencia laboral con el hospital. No me pagaron ni aguinaldo. Luego de las protestas que vienen realizando los trabajadores, se logró la reincorporación de 5 de las 92 personas despedidas. Sin embargo, la denuncia por el vaciamiento de las políticas públicas en el área de salud continúa. El presupuesto no alcanza, se achicaron los programas y la entrega de medicamentos es escasa o nula. En este contexto, la realidad de los residentes, los profesionales de la salud y los pacientes del Posadas sigue empeorando. No trabajaba en el hospital Posadas por el sueldo. Realmente yo amo lo que hago. Ayer, por ejemplo, yo estaba llorando de la angustia de pensar, es lunes y no voy a ir al hospital a hacer el diagnóstico de las punciones de tiroides, por así decirte, porque era un cronograma que nosotros teníamos establecido. Estoy con síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión, porque no solo te quitan el trabajo, o sea, el agravante de mi hijo, sino que te dejan como si fueras totalmente descartable. Sí. No servís de nada. Y yo voy a conseguir, yo me voy a reponer. Los pacientes, la gente que no tiene recursos, ¿a dónde va? Porque el Estado tiene que estar presente. Porque el Estado no puede ser solamente para dar respuesta a quienes lo votaron. No es la democracia de esta manera. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar. Funcionarios, sindicatos y empresarios se reúnen hoy para fijar el nuevo salario mínimo vital y móvil. La reunión del Consejo del Salario está convocada por el Gobierno Nacional para las 14:30. Actualmente el salario mínimo está en 234 mil pesos y durante el gobierno de Milei perdió casi el 30% de su poder de compra. La caída es la mayor registrada en más de 30 años. Desde la CTA Autónoma, la única central que se expresó sobre esta reunión del Consejo del Salario, se van a movilizar junto a organizaciones sociales a la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires para reclamar un salario mínimo de 850 mil pesos y también para pedir que los ex programas Potenciar vuelvan a estar atados a ese mínimo como era antes de la llegada de Milei al poder. En conferencia de prensa, el secretario general de la central, Hugo Godoy, criticó el manejo del Consejo del Salario y los aumentos miserables que se dieron en las últimas reuniones. El salario mínimo vital y móvil se ha visto aún más reducido desde que gobierna Milei, porque en las últimas dos oportunidades que se convocó ya durante este gobierno al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el resultado fue que el gobierno, en complicidad con las empresas, fundamentalmente la UIA, AEA y CAME, lo que hicieron fue impedir que se resolviera en el marco del Consejo y de un consenso, y el gobierno estuviera habilitado para dar incrementos miserables que tiraron más abajo aún el nivel del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 234.313 pesos. Y hoy los programas sociales han tenido niveles inclusive incrementos inclusive menores al que ha sufrido el salario mínimo vital y móvil. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco. Y esta fue nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 18 de julio de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.